rock y la nostalgia tienen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos. A toda la organización. Este primer saludo de Heaven Reeves y Raúl González para este tu programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. La verdad es que para esta tarde tenemos un tremendo programa preparado con Heaven. Tenemos, por ejemplo, la música de Perfidus, de NSD, Tierra Gris y otras bandas también de la organización Ocupa Metal. También se vienen noticias, comentarios. Mostrando un poco las bandas que están llegando nuevas a la organización, que es importante porque lo que más tenemos que inculcar a las bandas que están viendo este programa y sobre todo a las personas que son los seguidores de la música under acá en Nacional, es que nosotros estamos difundiendo y tratando de mostrar toda la música under y vía un concurso que está haciendo la organización, en el cual los invita a usted a participar y entrar a esta organización que tiene todos los implementos necesarios para promocionar tu banda. Desde ya te invitamos a participar, los correos están abiertos, es cosa que veas en las plataformas donde puedes encontrar esta información. Así que desde ya los invitamos, pues, chicos, y ¿qué más, Raúl, decir? Bueno, aparte de las informaciones que también oportunamente nos entrega siempre Heaven Reeves, vamos a decirte que estamos transmitiendo directamente desde el 107.5 de la banda FM para el área metropolitana, también obviamente para todo Chile y el mundo a través de nuestra señal online. Exacto. Está siempre abierta. También sus llamados telefónicos al 2287-27871 y también, por supuesto, nos pueden escribir a través de nuestra página en Facebook, donde estamos transmitiendo desde ya. Y lo que nos convoca, por supuesto, vamos a ir con el primer tema, el que abre la parrilla musical de esta tarde, y lo presenta Heaven Reeves. Vamos con Perfidus, demencia maldita, para que la escuchen. Sangre va a mi alrededor, la pena de muerte quema mi Ok, ya estamos de nuevo al aire. Sí, así es. Volvemos entonces a este tu programa Visión Metal Rock de organización Ocupa Metal a través de Ocupa Metal Radio. Cuando son las 9 de la noche con 25 minutos, lo que pasaba entonces la banda Perfidus con Demencia Maldita. Vamos a entregar una noticia. La verdad es que esto es una primicia para lo que es el staff de bandas de ocupametal.org. Resulta que esta tarde, a eso de las 4 o 5 de la tarde, subió a nuestro staff la banda Puente Diablo. Sea esta la bienvenida para Puente Diablo. Nos estamos viendo próximamente, ya sea en una fecha próxima, en una asamblea, en todos los festivales que se vienen, para toda la gente que quiere escuchar del buen metal y el rock, que se viene con toda la organización ocupaelmetal.org, por supuesto, y todos sus eventos, que son lo mejor que está moviéndose aquí en Santiago. Así es. Entonces, la bienvenida es para Puente Diablo. Y también Tierra Gris, que se presentó hace poco también con... Y Tierra Gris también, por supuesto, que fue la banda que debutó hace muy poco con nosotros. Muy bueno los chicos, ahí vimos la presentación, el público vibró harto con ellos y nos dimos cuenta de una mujer también tocaba el bajo ahí, cantaba, espectacular que las mujeres también se estén moviendo en la parte que tiene que ver con lo artístico. Y muy bien allá las chicas ahí, sobre todo la de Tierra Gris, muy buena banda, así que saludo a ellos que están perteneciendo ahora a la organización. Así es. Bueno, y también comentar de que para este caso, sea para Tierra Gris y para Puente Diablo, la invitación queda extendida para la próxima semana, que puedan venir al programa y conversar con nosotros acá. Exacto. In situ, ¿ya? Exacto. Y vamos a lo que nos convoca. La segunda banda de nuestro staff para esta tarde, desde Puente Alto, transmitiendo desde el 107.5 FM, desde el edificio Alto Maipo. Ya se hizo de noche, ya, la verdad es que podemos mirar la ciudad y está de noche. Bien, lo que se viene entonces, también de nuestro staff, la banda NSD, Nunca Seremos Dichosos, con Eternidad. Atentos, muy buena banda, escúchenla, chicos. Distrito, distrito. Ok, retornamos entonces a nuestro programa Visión Metal Rock, directamente desde los estudios de Radio Puente Alto 107.5 en la banda FM en Puente Alto Centro. Bueno, la verdad es que antes de dar el paso a Kevin Ruiz, la verdad es que estoy bastante preocupado, un poco apenado también. La condición de salud de mi mamá no va a la mejora y estoy bastante preocupado. Venía en el metro, me dieron buena noticia, no muy alentado era respecto a su salud, así que eso. Bueno, otra cosa, Kevin, por favor. Bueno, esperando que todo resulte bien y no sea nada malo. Bueno, lo que podemos acotar sobre la banda que recién vimos, que son Nunca Seremos Dichosos, que es una banda que está acá en Occupy Metal y que tocó en Crea Rock hace poco en los eventos que nosotros hacemos como organización. Y bueno, mostraron todo su talento ahí los chicos, cuatro chicos realmente con un gran talento, con una excelente interpretación musical. Y también con una propuesta en escena muy buena, con una gran calidad musical. Ellos también ganaron el Talento Crudos, así que es una banda que realmente se las recomiendo tanto a las bandas que siguen esta organización acá en la radio, como también a las personas que están ahora uniéndose a esta comunidad, a esta organización, como también como espectadores y también fanáticos de la música que se está haciendo acá en Chile en estos momentos, que hay mucho que mostrar. Y bueno, desde ya, lo más importante, desde ya decirle al público que nosotros cuando hacemos estos eventos, las bandas llevan todo lo que tiene que ver con merchandising, tanto poleras, revista. Ahí estaban preguntando sobre la revista, cuánto salía. Bueno, nosotros la llevamos a los eventos, está a 1,000 pesos, donde tú podrás ver todas las bandas que se muestran y que están dentro de la organización. También lo que necesito mucho que pongan atención, sobre todo las bandas que están en esta organización, es que necesitamos también de la parte de ustedes para que puedan tener un poco más de perfección y profesionalismo al mostrar un poco en las redes sociales sus páginas, ya que es necesario que su información sea de orden público y que se muestre de forma clara para que el público pueda encantarse con las bandas. Es necesario desde ya que cuando tú entres a esta organización tengas una página en la cual puedas mostrar todo como aparece en la revista que nosotros aportamos a las bandas, y mostramos toda la información de forma más biográfica, como se podría decir, y también con un poco del estilo y de la idea de lo que quiere llevar a cabo, en el fondo mostrar la banda que está en la propuesta. Es desde ya que estamos invitando a todas las bandas que profesionalicen un poco más lo que tienen en cuanto a información, para que desde ya en este programa, que es una plataforma que tenemos para disposición de ustedes también, los integrantes de esta organización, que es importante que ustedes también se sumen a esto, para que yo, los programas venideros, pueda mostrar la información de sus bandas. Es desde ya que por eso en WhatsApp, como también en las redes sociales, estoy mostrando un mensaje el cual muestra mi currículum y todas las cosas que yo necesito para que ustedes puedan integrarse como banda a esta organización. Y desde ya, bienvenidos, invitados a toda la gente que le gusta la buena música acá en Chile, tanto la gente que la escucha como las personas que quieren pertenecer a esta organización. Y bueno, Raúl, no sé si tienes que acotar algo más sobre el... Bueno, sí, lo que dice Kevin Reeves obviamente tiene mucha razón, y por supuesto a poner oreja a las bandas que quieran que su material, ya sea su biografía, su material musical, esté presente en lo que es Ocupa Metal Prensa y Ocupa Metal Radio, ya que somos la plataforma para poder difundir ese material musical. Solamente tienes que escribir a nuestro correo, al correo que te da en su fanpage o en la misma fanpage de Ocupa Metal, y vas a poder acceder a todo este abanico de discursivo que tiene que ver con Ocupa Metal Prensa, Ocupa Metal Radio y pronto nuevamente Ocupa Metal Fanzine. Volvemos. La nueva revista que viene. Volvemos con el nuevo número. Una noticia, la banda Lammerband, a cargo de Octavio Mendoza, volvería a los escenarios, volvería, digamos que a mediados de este año. Ajá. Bien por Octavio Mendoza y su propuesta musical. Exacto. La verdad es que es una muy buena banda, un rock stoner, un rock como de garage, es un rock muy bien digerido. Fue lamentable el momento de que el año pasado tuvo que separarse esta banda, pero hasta donde sé, lo que me dice Octavio, se presentarían con formación original. Mira, vaya, buenísimo. O sea, ahí estaríamos. Se entregaron los peluches, parece. Bueno, se solucionan los problemas y todos son felices, así que nosotros vamos a ser más felices porque vamos a escuchar la música de ellos. Así que esperando nomás que salga toda la música que tienen para mostrar a toda la gente seguidora de la buena música. Así es. Y la banda que viene a continuación, pero antes de presentarla, por supuesto, tengo que hacer mención de nuestro auspiciador. Vamos a hablar de Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana. Desde Irlanda a la región de los lagos, receta de antaño, la selecta recolección de materias primas, cebada y lúpulos, más la delicada y minuciosa búsqueda de selección de mostos, hasta el más refinado proceso de reposo y fermentación, para obtener un producto maduro, fresco y único. Originario de Irlanda, para su presentación en Red Ale, cerveza de cuerpo rojizo y aroma afrutado. También para sus variedades en Black Ale y Pale Ale. Cerveza Valvier, la auténtica artesanal valdiviana. Auspiciador oficial, organización Ocupa Metal para ocupametal.org. Importante que esto... Este producto tan exquisito siempre está en todos los eventos que nosotros participamos. Así que desde ya, cuando vayan, estaremos con este gran producto para que ustedes puedan degustar de esta buena cerveza. Así es. Y nos vamos entonces con esta banda, Tierra Gris. Un saludo para toda su formación y nueva esto que banda se llama Tras el Umbral. We'll be right back. Ok, volvemos entonces a tu programa Visión Metal Rock, un programa auspiciado por Cerveza Valvier, que es la auténtica artesanal valdiviana. También a Artaria Records, la boutique del rock y el metal underground. Explícito Estampados, tu estilo lo llevas impreso. Sí, son los auspiciadores. También recordar que a 5.000 pesos está la polera para todos los fans, también los seguidores. Está a 5.000 pesos la polera que está en todos los eventos también que vamos a hacer de OcupaElMetal.org. Para que desde ya sepan y lleven su luquita aparte para comprar estos grandes productos que tenemos para ustedes. Así es. Y continuando con nuestro programa, vamos a entregar una noticia. El sábado 2 de junio próximo vamos a tener nuestra asamblea. Atentos ahí, chicos, sobre todo todos los que son los músicos, las bandas. Muy necesario este día para que nos juntemos el 2 de junio, Raúl. Claro, esta asamblea va a tener lugar en Casa de la Cultura del Bosque, paradero 37 y medio de Gran Avenida, en el Salón Cine o la Galería de Arte. Esperamos entonces contar con la presencia de los músicos del staff de esta organización ese día. Exacto. Ya saben todos, sábado 2 de junio a las 14 horas en Casa de la Cultura del Bosque, la asamblea número 22 de esta organización. Muy importante la participación de las bandas, ya que todo esto, la organización tiene mucha parte en cuanto a conseguir todo lo que tiene que ser para la difusión, tanto también como para las tocatas. Pero también es necesario que aporten también los músicos y las bandas, se sumen, ya que en conjunto podemos sacar ideas, las cuales también van a ser reconocidas y escuchadas por la organización. Las que necesitamos también para ver nuevos horizontes y nuevas ideas en cuanto a sacar nuevas formas de mostrar la organización. Así que la organización desde ya está abierta a escuchar ideas, pero la única forma de hacer cambios en esto es necesario que tú aportes y vayas, tanto con ideas como también con tu presencia. Esta es desde ya la invitación que hacemos a todas las bandas el 2 de junio para que lleven tanto su presencia y el aporte para que podamos hacer de esta organización algo mucho mejor. Así es, y para la próxima fecha, que es mañana en el Club Camse, ya en Santiago Centro, tenemos una nueva versión de festival de nuestro certamen. Una más de las cuantas. Legions of Under Metal Festival en su versión número 33. Así es, las bandas que mañana se ven las caras en el Camse, tenemos a Presagio, Perfidus, Canone, De la Muerte, Nube Negra, y puede que haya una sorpresa. Yo estaba viendo si es que podían debutar los muchachos de Puente Diablo, que es la banda que estaría ingresando hoy, fíjate, a la organización. La verdad es que yo pensaba que a lo mejor ellos podían aceptar la invitación. La verdad es que es muy encima, sí, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, sea con ellos o no, la fecha se hace igual mañana en el Camse con 5 bandas. Así que eso con respecto a esta nueva banda. Y obviamente no hay escoba que mal barra. Así que yo creo que esa parte te corresponde a ti referente a esta banda. Aparte de decir que se nos viene la celebración de los 18 años en octubre, estén muy atentos a eso porque se va a venir con un evento espectacular y ahí el apoyo de todas las bandas de esta organización, que ya son 18 años aquí en este país mostrando lo mejor que hay para ustedes, los que les gusta la buena música. Y sobre todo a ustedes también que participan en esta organización que lleva 18 años difundiendo lo mejor. Y bueno, desde ya nos vamos con esta gran banda que está entrando hoy a esta organización. Esta gran organización con 18 años, Puente Diablo Archipiélagos. Allá vamos, escuchen la gran música que tienen para usted. We'll be right back. Ok, volvemos entonces a nuestro programa. Lo que pasaba entonces, Puente Diablo con Archipiélagos. Excelente banda que se nos viene a unir acá a esta gran comunidad de 18 años ya, así que ahí estando mostrando todo lo mejor de este rock y este gran heavy metal nacional. Así es. Continuando entonces con nuestro programa, vamos a comentar un poco referente a nuestro aniversario número 18. Esta organización va a cumplir 18 años ya. ¿Cómo han sido para ti los 18 años, Raúl? Qué importante saberlo, ya que tú eres el iniciador de todo esto. En conjunto también con la organizadora de esta gran comunidad, la que también mueve los eventos. A ver, bueno, Ocupa Metal, ¿cómo parte esto? Aquí la verdad es que tengo a mano la... La revista donde aparece toda la historia del comienzo, a ver, de tu comienzo en Ocupa el Metal. Donde dice identidad o nuestra historia. Decirte que en realidad, para hacer un resumen de todo esto, la verdad es que hicimos un conglomerado de bandas, un llamado a bandas, a unirse a un proyecto para poder difundir la música en los suburbios de Santiago. Y de esto, de este llamado, surgieron como 9 bandas. Hicimos una fecha en Puente Alto, después otra en La Florida, 2 fechas en Puente Alto, una en La Florida, uh-huh, y una en Plaza Egaña. La verdad es que cuando fue en Plaza Egaña, logramos reunir a bastante gente ahí. Las bandas muy emocionadas, la verdad es que no sé, en aquellos tiempos, 18 los recursos, años atrás, más difíciles, difusión, todo era mucho más. Era todo más a pulso y sobre todo tocar. Cualquiera estaba acostumbrado a tocar en un bar de mala muerte de la zona periférica, pero cuando le dijimos no, esto va a ser en la Reina Baja, en un pub de Reina Baja. Mira. Y sí, ahí estábamos codeándonos con Som, ¿no? A pulso dándolo todo. Un par de bandas de la comuna, que eran bien cuicas por lo demás, y 3 bandas, una que venía de San Bernardo, una del Bosque y una de Puente Alto. Ajá. La verdad es que encendimos, prendimos el local y la gente después no quería que se terminara el evento. Así que de ahí nació la organización. Yo dije, sí, esto se podría hacer con más bandas en otros lugares, estar en diferentes comunas. Después dije, hacerlo en otras regiones. Finalmente lo hice en otras regiones. Y ahora el asunto es hacerlo fuera del país. Y ahí hay una tremenda noticia también y una... Además de la noticia, es, bueno, en realidad es una primicia, un hecho. A contar de octubre, Ocupa Metal hace su primer festival certamen a nivel internacional. Pronto en redes sociales va a aparecer que Ocupa Metal hace su primer festival a nivel internacional. Qué noticia, ya para 18 años ya de estar trabajando y en el fondo... los que realmente estamos en la música y que somos organizadores y estamos también en la parte musical, sabemos que es muy difícil la difusión y que en algunos círculos solamente entran ciertas personas y que estos círculos son cerrados. Y es allá el agradecimiento tanto a la organización de querer difundir y sin fines de lucro en el fondo, solamente a pulso y dando lo necesario, que es el compromiso que tienen que tener las bandas al entrar a esta organización, ya que todos tenemos deberes y derechos. La idea de esta organización, que empezó como un sueño hace 18 años, como tú cuentas, que fue como casi como un juego de niños, de unas bandas que querían tocar a pulso a todo, y resultó en esta gran organización que hace una difusión enorme a las bandas y para todos los que realmente saben de la música, que es tan difícil mostrarla, difundirla, tener canales, lugares abiertos donde se pueda mostrar esto. Es muy importante que esta organización esté aquí presente ya hace 18 años y con este gran noticia que nos deja a todos pero felices, ya que acá se hace una difusión mucho más grande y al extranjero. La verdad es que esta seguidilla de eventos que vienen en regiones, me refiero a sábado 30 de junio en Talcahuano, sábado 28 de julio en Temuco. Sábado 7 de julio en Valparaíso. En las fechas que vienen ya en regiones. Y mucho más. Y próximamente ya el festival a nivel internacional. Esto se va a realizar en el mes de octubre. Atento, chicos. Y para el broche de oro de estos 18 años, en noviembre. Se viene más. ¿Qué más? En noviembre, cuando ya hay tiempo bueno, ya está la primavera en su esplendor. Ya disfrutamos del chichichilele, de todo, ya venimos todos de fiesta. Así es. Se nos viene otra fiesta más. Nuestro opener en el Estadio Lo Blanco, el primer festival a nivel masivo, totalmente masivo, que hace esta organización en el mes de noviembre, por primera vez, y con eso vamos a sellar nuestro cumpleaños número 18. Así que la invitación queda extendida, ya sea para músicos, staff, público, colaboradores y simpatizantes, a Exacto. esta tremenda actividad musical que va a realizar organización Ocupa Metal. Y desde ya que difundan, que es lo importante, difundir, que eso hace que la cultura crezca. Así que es muy importante desde ya hacer... poner en este sistema algo tan hermoso que es la música, que une a todos y en el cual no existen ni diferencias ni nada, sino solamente el placer de disfrutar. Y aprovechen que se están dando estas instancias bonitas de tener una gran organización que pueda hacer esto. Así que desde ya invitarlos a que manden su información como banda y también a toda la gente que le gusta organización Ocupa el Metal y también este canal y este radio que también difunde a todas las bandas nacionales. Así que desde ya, Raúl, a invitarlos. Así es, la invitación queda cordialmente extendida para toda la gente. Lo que nos convoca entonces es la música. Arrancamos a esta hora de la noche con FG y esto que se llama Estación Masacre. Ok, lo que pasaba entonces, FG con Estación Masacre. Continuando con nuestro programa, la verdad es que ya el tiempo se nos agota. Pasa muy rápido el tiempo. Muchas noticias, muchas cosas, muchas bandas y bueno. Agradecemos la sintonía, por supuesto la compañía que tú nos brindas cada viernes. Exacto. En este horario, en el 107.5 FM. Importantísimo. Y también, por supuesto, agradecer a todas las personas que hacen posible que esta organización continúe funcionando, ya sean todos sus socios, músicos, simpatizantes, colaboradores, etcétera, difundidores. Bueno, continuando con esta, llamémosle ola de noticias, la verdad es que esta es una primicia, no pensaba hablar de esto hoy día, pero Ocupa Metal va a sacar su su nuevo compilado homónimo de bandas de esta organización, de nuestro staff, y esto va a ser a través de un gran lanzamiento. Fíjate, va a ser en el Centro de Eventos Bar Abajo de Santiago Centro. Se trata de 8 a 10 bandas de la organización que van a aparecer en este nuevo compilado, en este nuevo disco. Las más jugadas, por supuesto. Claro, no todas las bandas van, sino que las que realmente se encuentren, yo creo que con las competencias necesarias para. Claro, toda la disposición que es importante para. Y este homónimo ya se va a preparar para que tenga una salida en agosto. En agosto va a ser la salida de este disco, el cual va a llevar de 8 a 10 bandas con dos temas por banda, alrededor de 80 minutos de música. Y esto va a ser lanzado en el mes de agosto, como digo, fecha todavía no le hemos puesto técnicamente, pero va a ser para agosto. Además de ser en el Centro de Eventos Bar Abajo nuevamente, esto va a constar de, va a costar la entrada al evento va a costar 3.000 pesos, pero esto es entrada más la revista y el disco, por supuesto. Son tres cosas te llevas por el precio de una, además de ver a las bandas mejor en vivo esa noche. ¿Qué mejor? Tienes tu entrada con pulsera, tu revista. Una revista en la cual muestran todas las bandas, su historia y también la parte en fondo física de todo su material, y lo que hace la organización como es mostrar a las bandas y difundirlas tanto en la radio y en el canal y en la revista, que es importante, y también con los productos que van a mostrar ahora y este gran disco que van a hacer con dos temas por cada banda, que en el fondo ayudarían mucho a la difusión, ya que la organización para eso está, para perfeccionalizar a cada banda y darle el plus para que no solamente se llamen under, sino que ya salgan al mercado como una banda profesional. Así es. Saludos también para Carolina Alejandra Osorio. Bienvenida, chicos, a todos los que nos saludan, a todos los que nos apoyan, nos difunden y ven nuestra organización y la ven, y también lo más importante de todo, difunden. Bueno, para todas las personas, David Campos también, para todas las personas que están en sintonía y que están enviando sus saludos también. La verdad es que nosotros estamos mucho más agradecidos de ustedes mismos. Totalmente. Por sintonizarnos. Totalmente. Y para ir cerrando el programa, la banda que estaría despidiendo el programa de hoy es la banda Bowshot y esto que se llama No Nos Dejan Ver. Distorsiona lo que ves, es oscura estupidez, lo que tienes. tener el poder, los que quieren este mundo desquiciado, no nos dejan ver, no nos dejan ver, no nos dejan ver. Ok, volvemos entonces a nuestro programa Visión Metal Rock de Organización Ocupa Metal. Lo que pasaba entonces, la banda Bowshot con No Nos Dejan Ver. Antes de despedirnos, Heaven Reeves va a entregar una última información y eso condice con mañana. Todos estén muy atentos porque se nos viene otro nuevo Legión 33, el cual es en el Club Cansi, en Sierra Bella con Franklin, desde las 22 horas, con 5 bandas para ustedes que mostrarán todo lo del todo y dejarán todo por el todo de la mejor música que tienen para mostrar. Y bueno, desde ya la invitación está extendida a todos los amantes de la buena música para que vayan a ver estas grandes bandas que se presentan en este festival. Así es. Esperamos la presencia de mucha gente mañana en el Club Camse en Sierra Bella con Franklin. Mañana los desde esperamos. Las 10 de la noche, de las 22 horas. Exacto. 5 bandas de esta organización rompiendo el espacio y por supuesto entregándolo todo en el escenario. Con su saludo, buena música. Un saludo para ellos. Y llegó el momento de despedirse. Se nos hizo súper corto. Pero ya viene más, así que atentos para este viernes que viene, ¿eh? Así que atentos. El próximo programa va a venir cargado con una sorpresa. Vamos a traer regalos, poleras. Ahí no se nos viene con todo. Regalos, poleras, revistas, cerveza, entradas. Ese tipo de cosas vamos a regalar. Y discos. Exacto, y la mejor programa, música, que es lo importante. Agradecemos a toda la gente que está entregando sus comentarios ahí en la página. Nos despedimos hasta la próxima semana. Por supuesto, haciendo alusión de el tema que tiene por característica para este programa, que es The Vice on Divine, el tema Black Mass of Fear. Porque hasta la próxima semana. Visión Metal Rock. Metal Rock. Hasta la próxima semana. Chao. Desde las 8. We'll be right back.